Radio Ubrique. Deporte. 6:24 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar los próximos minutos con temas de actualidad del deporte local. Aunque en principio nos vamos a quedar repasando la temporada con uno de los equipos del Ubrique Unión Deportiva que más larga ha tenido la temporada, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, y eso ha sido porque el equipo se clasificaba para la fase de ascenso a Segunda Andaluza, cuando todos los demás equipos ya estaban descansando. Ellos han tenido que ampliar la temporada. Una temporada a la que se le puede poner muy buena nota, porque el equipo ha sido subcampeón, ha estado luchando hasta casi el último instante por el título de liga, con ese premio de la fase de ascenso, en la que al final caía en la primera ronda ante el equipo de Liberación. En unos instantes vamos a conocer pues cómo ha sido la temporada en boca de sus protagonistas. Pero también hoy vamos a hablar de otros asuntos, como por ejemplo baloncesto. Este pasado fin de semana el Cabu Junior participaba en esa final a 4 por el título provincial de nivel B y caía en las semifinales ante el conjunto del Club Baloncesto Algeciras, al equipo que precisamente había ganado el fin de semana anterior para conseguir el pase a esa final a 4, y caía por 68-56. A la postre, ese Club Baloncesto Ciudad de Algeciras se proclamaba campeón provincial, a superar en la final al anfitrión, al favorito, al Club Baloncesto San Fernando, por 52-54. También en la categoría mini B, el Club Baloncesto Trebujena ganaba 68-27 al Cabo, en lo que ha sido el último partido de la liga regular de los ubriqueños, que han terminado penúltimos con dos victorias por 14 derrotas. Y además de eso, también vamos a quedarnos con las pruebas de atletismo que han tenido lugar este fin de semana. Ya tenemos a nuestra disposición los tiempos de la carrera de Alpandeire. Vamos a ver si hoy nos da tiempo, porque antes tendremos que centrarnos en el Correplayas de Chipiona, con la segunda posición de Francisco Javier Jaén, en el Trail Parque Natural de los Alcornocales, con la participación de José Manuel Orellana Mateos y Manuel Jiménez Carrera, el primero de ellos consiguiendo la segunda posición de la categoría señora, y también el vigésimo triatlón de Sevilla. Y además ya tenemos horarios para lo que va a ser el trofeo de campeones de la Liga Local de Fútbol y la tercera jornada de la segunda fase del tercer trofeo de Fútbol Sala Ignacio Peralta. Todo esto lo vamos a tratar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Le ha llegado una carta de catastro en la que le informan que ha habido una alteración de su inmueble? ¿Está seguro de que la superficie que le informan es la real? ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que debería? En Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos las superficies de su inmueble, casa, almacén o parcela, totalmente gratis. Y si no coinciden con la superficie informada por catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado subsanando los errores existentes. Nos encontramos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, justo encima del Parque Rafael Alberti. Ingesierra, teléfono 610 30 70 70. Sábado 11 de junio, a las 10, noche carnavalesca en la Plaza de Toros de Ubrique, con las actuaciones de las agrupaciones gaditana Lo Chatarra, la comparsa de los Carapapas, la comunidad de Jesús Bienvenido, la chirigota de Vera Luque, los polvos egipcios y el primer premio, la chirigota del Selú, si me pongo pesado, me lo dices. Ahora me has sacado el tema, Juan. Precio de la entrada, 15 euros en venta anticipada y 18 en taquilla. Puntos de venta, oficina de turismo. Organiza el Ayuntamiento de Ubrique. Es que es de tonto, reprime ese instinto. Un hombre es un hombre y es infiel por naturaleza y su cerebro... Recuerda, sábado día 11, a partir de las 10, noche carnavalesca en la Plaza de Toros de Ubrique. Cuando quiera, corría, cuando bloque, cuando roca. Arena, y al final a mí me va a gustar, porque antes de que me empuje, yo prefiero jugar. Del 27 de junio al 1 de julio, Ubrique será sede del campus de verano que organiza el Cádiz Club de Fútbol.

Bueno, ¿y cómo fue ese primer partido? El partido en casa, 0-1. Ricardo, tú eres capitán, ¿no? Sí. Pues cuéntanos, ¿cómo fue el partido? Fue un partido bueno, pero nos marcaron un gol y estuvimos fuertes y estuvimos tuviendo muchas ocasiones. Uh-huh. Mario, tú a ese partido si fuiste, me comentabas antes que no fuiste al de vuelta, ¿no? Sí. ¿Cómo viste a tu equipo ante Liberación? Yo vi que estaba mal porque había unos que eran muy buenos, pero no metían goles y que se quedarían sin fuerzas, vamos. ¿Te refieres a ellos, no? A Liberación. Sí. ¿Y vosotros? Vosotros, porque claro, ustedes jugabais en casa y teníais, digamos, en principio esa responsabilidad, ¿no? De intentar ganar aquí para luego ir con algo de ventaja allí, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues aquí, en casa, estuvo bien, porque metimos un gol y luego... No metisteis un gol, ustedes perdisteis 0-1. Sí, sí. No te confundas de partido. Sí. Uh-huh. Me comentan a mí que en principio se preocupó el equipo en general más de defender que de atacar, ¿no? Sí, sí. ¿Y sí. Eso por qué? Por ejemplo, Dani... Pues porque con el gol que nos habían metido nos vinimos un poco abajo y nos pusimos nerviosos por el tiempo y queríamos marcar y marcar para poder empatar Liberación. Pero a mí me contaron que ocasiones tuvisteis, ¿no? Sí. Ocasiones tuvimos. Pudisteis empatar e incluso ganar el partido. ¿Por qué no se consiguió al final? Bueno, fue un partido complicado, pero no... En cuenta de la mala suerte, pues no pudimos. No visteis puerta, ¿no? No. No hubo manera. Bueno, pues ese partido terminó con esa sensación de que pudisteis haber ganado y no, al final no ganasteis. Y luego quedaba el partido de vuelta. Ese ya es otra historia. Un partido en el que perdisteis por 9-4, ¿no? Sí. Hablando un poquillo de ese partido, ¿cómo fue? Ese partido fue bochornoso. ¿Por qué? Porque no hicimos nada. No teníamos fondo. Hombre, estábamos un poco acarautados porque del calor, del viaje tan largo y tan nervioso, pues nos vinimos un poco abajo al primer gol y ya nos empezaron a meter. Porque a pesar de jugar bien, según me dijeron, se pusieron ellos con 2-0, seguisteis jugando bien, llegasteis a cortar distancias, ¿no? A poneros con 2-1, sí, incluso sí, tenéis la ocasión de empatar. Sí. Con un balón que se estrelló en el poste. Sí. De tener la posibilidad de empatar, tuvisteis ahí 5 o 10 minutos tontos que os costó la eliminatoria que os pasó, porque os metieron 4 o 5 goles seguidos. Estábamos ya un poquito cansados y estábamos intentando llegar arriba, pero no lo conseguíamos. Y en cambio todos los goles que... o atrás... ellos cada vez que llegaban os metieron, ¿no? Sí, sí. Tenían muy buena delantera. Y eso fue antes del descanso. ¿Cómo fue la segunda mitad? Bueno, ya empezamos a jugar un poquillo más bien, vinieron ya más goles. Tuvimos más oportunidades. Y tuvimos más buena suerte. Pero en la segunda parte es cuando quisimos remontar, pero al final ya no había más tiempo. Claro, ya se os puso muy cuesta arriba, muy difícil, ¿no? Sí, era muy difícil. Quedamos 9-4 y ya. Queríamos meter más, pero se acabó el tiempo. Teníamos que haber empezado así en la primera parte. Bueno, ¿y esa derrota os ha dejado muy tristes y aburridos o no? No, porque saber que hemos llegado hasta ese punto de vista nos ha hecho sentir que hemos trabajado en equipo y que ha sido muy buen tiempo el que hemos pasado. Me comentan a mí que quizás os hayan podido los nervios. Sí, los nervios de ser la primera eliminatoria que jugáis, ¿no? Sí. ¿Ustedes coincidís en eso? Porque para ustedes Liberación ha sido muy superior a vosotros. No, eran incluso más malos que nosotros, pero sin embargo, con los nervios y todo... Con la malo que hacía. Claro. Con los nervios, con el calor, con el viaje tan largo, pues... no tuvimos tantas ocasiones. Sí, todas las condiciones que se dieron con los nervios. ¿Dónde estabais más nerviosos, el día de Liberación o aquí? Ahora. El día de la Liberación. El día de la Liberación. Bueno, pues ya decimos, una, bueno, es que Liberación sí está acostumbrada a jugar más eliminatorias. Esta creo que era la vuestra primera eliminatoria de ascenso, ¿no? Sí, sí. Que recordemos que este grupo lleváis todos juntos desde hace 3 años. Sí, sí. ¿No? Que empezasteis con Roque y luego hablaremos un poco de eso. Lo que queremos decir es que, y ahí creo que has acertado, Daniel, en decir que a pesar de haber perdido la eliminatoria, pues eso no ensombrece la gran temporada que ha hecho el equipo. Habéis hecho unos números fantásticos, ¿no? Sí, sí. Habéis jugado 20 partidos y habéis ganado 18, ¿qué más queréis? ¿No? Nada, hemos jugado muy bien en equipo y el equipo ha estado muy activo en estos partidos de la liga. Que, sobre sí. todo yo que antes pegaba nada más que balonazos para arriba, ahora ya no pego tantos balonazos para arriba, sino la paso más. Uh-huh. Y si lo conseguimos el año que viene, vamos a intentar prepararlo un poquito mejor. Porque así, a grandes rasgos, ¿qué nota le ponéis a la temporada? Un 10, yo un 10. Yo... ¿Un 10? ¿No eres un poquito...? Bueno, un 9,5. Hombre, un 10 si se hubiera ascendido, ¿no? Yo un 9,25. Uh-huh. 9,25. Yo un 9,75. Por lo tanto, ha sido una temporada muy buena. Sí. Podríamos decir. Viendo los números, se ven solo 2 derrotas del equipo. Sí. Todo lo demás, victorias. Hablando, por ejemplo, vuestro gran rival ha sido este año el Villamartín. Sí. ¿No? Pues, hablando del equipo, ¿cómo fue el partido que jugasteis allí en Villamartín, que fue vuestra primera derrota? Fue un partido bueno, lo que pasa que... 4-1 quedasteis, ¿no? Sí. Yo creo que la vuelta lo tuvo... No, pero vamos a hablar primero de la ida, ahora hablamos de la vuelta. ¿Cómo fue el partido de Villamartín? Bien, lo que pasa que no tuvimos ocasiones, pero no las conseguíamos meter. Había uno chiquitito, le daban la entre por arriba y la cogía, pero es que nosotros también estábamos agotados porque no sabíamos jugar a balonazos para arriba y había uno muy grande y metía balonazos y pues claro, nosotros el portero lo metía dentro de la portería. También nosotros solo sabíamos tocar, y ellos balonazos para arriba. ¿Y pegaba muchas patadas o no? Sí, sí, sí. Cardenales y cardenales. 4-1, quedasteis en este partido, como decimos, sí. Que fue vuestra primera derrota, porque ¿ha sido Villamartín el equipo más fuerte en lo que ha sido la liga? Sí. Lógicamente se ha proclamado campeón. Hablábamos de ese partido de ida y el de vuelta, curiosamente también queda 4-1, ¿no? Sí. Daniel, cuéntanos, que antes no ibas a hablar del partido de vuelta. Que ganamos porque ya lo teníamos más visualizado a ese equipo. Ya sabíamos el toque de balón, los tiros de cada uno, los rasgos físicos. Y sobre todo que ibais concienciado, porque si estabais jugando el título de liga en ese partido, ¿no? Sí. Nos faltó un gol para adelantarlo, pero no hubo suerte. Un gol, máxima igualdad no ha podido. Y una ocasión buenísima, pero... Bueno, y le doy gracias al equipo también, pero el gol que metí yo al final, no podemos meter más porque ya se había acabado el tiempo. Ya no había una tiempo ocasión que yo tiré al centro del campo, se la paró el portero y le dio al larguero. Es verdad, y lo metió. Pero todo esto lo hemos conseguido gracias a nuestro equipo de fútbol. Oye, una cosa, ¿ese ha sido el mejor partido que ha hecho el equipo esta temporada o no? ¿O ha habido partidos mucho mejores? A la vuelta del Villamartín. Sí, ese ha sido el mejor. ¿Qué otro partido destacaría ahí de los que habéis jugado? Aquí tengo yo, pues fíjate todos los resultados de la temporada que ya habéis conseguido, pues goleadas importantes, tanto en casa como fuera, por ejemplo, a Licobet. Yo pondría la Cruz Roja, porque iba... ¿El de aquí? ¿El partido de aquí o el de allí? El de aquí, porque iban los terceros y le metimos 9 por ahí. Y jugamos muy bien. Y el de la Florida en casa de Florida. Y con el San Benito en la ida, en el primer partido que echábamos, porque era tocarla, y así llegamos a puerta más veces que con tiros y tiros. Y con el San José Obrero aquí en casa. ¿Y el San Benito? ¿Qué pasa con el San Benito allí en Jerez? En la huerta, uf. El penúltimo partido de liga, porque lo habíais ganado todo, a excepción del partido del Villamartín, y ahora, ante un rival que en principio no era muy difícil, cogéis y perdéis. ¿Qué os pasó? Sí, en la vuelta me echaron. ¿Ah, sí? Pone esta sobre. que nos confiamos demasiado, porque a todo el equipo malillo, más o menos malo, pues siempre nos confiamos, y esto nos confiamos demasiado, y ya nos metieron. Y también el árbitro no paraba de tocarse el pelo en vez de arbitrar. Y una vez, y mi compañero Adrián, que está aquí a la mía, metió un gol olímpico de córner, pero no lo pitó, dijo que no había entrado. No lo porque vio. Se estaba tocando el pelo. Bueno, al final pediste ese partido ante San Benito, que fue la sorpresa, pero bueno, ya estaba todo hecho, ¿no? Ya se sabía que iba a terminar en esa segunda posición. En general, ¿cómo ha sido este grupo 9 de la tercera andaluza? ¿Cómo ha sido la categoría? Pues no muy difícil, nada más que por el difícil, ha sido fácil, nada más que ha sido dura. Nada más que por el Villamartín, que era nuestro competidor, nada más. Ha sido dura, pero hemos conseguido llegar hasta ese punto. Para nosotros ha sido dura y un poquito fácil, gracias a todo el equipo que ha dado su granito de arena. Y larga, ¿no? Porque la liga ha sido larga. Fíjate, se habéis metido prácticamente a finales de mayo en la liga. Como hemos dicho antes, ustedes lleváis 3 años juntos, comenzasteis en Prebenjamines con Roque, ¿no? ¿En qué ha mejorado el equipo desde entonces? Antes, por ejemplo, nos comentaba Mario que él ha mejorado mucho en este último año, ¿no? En general, el equipo, ¿en qué ha mejorado en estos 3 años que lleváis con Roque? Bueno, en el toque de balón. Han venido jugadores nuevos. En carrera continua. Y la velocidad que tenemos nosotros, hemos aprendido muchas cosas también con el balón, hemos aprendido a tirar mejor también, y la hemos pasado más estos últimos partidos. Y llevamos con Roque ya 3 años y ya vamos más mayores, ya somos ya más buenecillos. Del primer año que estabais con él, por ejemplo, a este año, ¿el equipo defiende mejor, ataca mejor? ¿En esos aspectos cómo ha mejorado? Mucho, porque... Mucho, mejor. Hombre, defiende mejor. Ataca mejor. ¿Qué es lo que os cuesta más a vosotros? Creo que defender. ¿Defender? Sí, defender. Porque hay algunas personas que ahora atacan, pero no bajan. Sí. Ajá. Como me pasa a mí y a otros jugadores más. ¿Y por qué no baja? Bueno, porque yo corro mucho en la banda y ya cuando intento irme de un jugador y me la quita, ya cuando está bajando está por lo menos a 30 metros de mí. Claro, ya. Que te cansas antes, ¿no? Sí. Corres mucho para adelante y luego para atrás pues te cansas. Y bueno, a mí me contaba que cuando empezó el equipo, cuando empezaste a jugar y a entrenar, ibais todos detrás del balón. Sí, no sabíamos. Eso ya no pasa, ¿no? No sabíamos jugar, íbamos... vamos a meter gol. El balón iba al área, pues todo lo del equipo, el balón. Es que claro, ya al ser más mayores, ya hemos aprendido más, hemos sabido colocarnos en cada sitio y a tocar más balón. Claro, eso es lo que más han ocupado los entrenadores, ¿no? En este caso... vamos a hablar por partes. Por ejemplo, la portería, ¿está bien guardada la de este equipo? Sí. ¿Cuántos sí. porteros tenéis? Uno. Solo hay uno. Bueno, el primer año, creo, o el segundo, que estuvimos con Roque, había dos, pero uno se quitó, no sé por qué, pero... José Pablo era. José Pablo se llamaba, pero no sé... ¿Y la defensa? Porque aquí tenemos unos cuantos, ¿no? Sí. Unos cuantos defensa. ¿Cómo es la defensa del equipo? Está muy bien. Está muy bien. Pero algunas veces... Se despista. Sí. Pero no solo la defensa, sobre todo el equipo. La delantera, el centro, todo. Hay que tener en cuenta que, claro, que en Fútbol 7 muchas veces atacáis todos y defendéis todos, ¿no? Sí, que no solo los de atrás defienden y los de adelante atacan, todos tenéis que contribuir, ¿no? Sí. Y el centro del campo, me han dicho que el centro del campo tiene mucha calidad, ¿verdad? Sí. Eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo es? Pues tiene el tiro muy fuerte y buena colocación. ¿Pero ese quién, Fran? Sí. Ah, en general, ¿cuántos centrocampistas habéis? Dos o uno. Es que Ricardo, algunas veces, cuando me cambian a mí, ponen a Ricardo. Ah, que tú compaginas varias posiciones, ¿no, Ricardo? Sí, a mí me encanta porque sobre todo abren a las bandas se la corren y así podemos entrar para marcar gol. Porque la delantera, ¿cómo es? Muy buena. Aquí yo cuando veo las crónicas todos los fines de semana, lo que veo que marcáis muchos goles, pero que los repartís, ¿no? Que tenéis varios goleadores, sí, sí, aquí. Sí. Yo creo que a todos ustedes alguna vez os he nombrado yo por meter goles en los partidos. ¿Y a mí? En el Aston, supongo. ¿Y a mí? A todos. ¿Y a Fran y a mí? A todos, supongo, a todos. Ahora no me voy a acordar qué partido cada uno, pero casi todo. Bueno, pues eso es lo que se refiere a lo que es el equipo en general, pero hay que tener en cuenta dos datos que tengo yo por aquí. Sois el segundo equipo más goleador de la categoría. Sí, ¿no? Sí. Y además también sois el segundo menos goleado. Sí, porque ¿qué? Tenemos muy buena defensa y también muy cuando nosotros queremos atacar es como, vamos, una bola intensa muy grande de fuego. Si quiere entrar en la portería, si nosotros queremos meter, metemos. Y todo esto le debemos la gracia a nuestro entrenador Roque Carrasco. Digo, segundo máximo goleador, segundo menos goleado, era lógico que terminarais segundo en la liga, ¿no? Sí, pero sí. En los años anteriores no han metido muchos goles. Y ahora habéis mejorado este año, sí, ¿no? Mucho. Sí. Ya somos más mayores y aprendemos más. Los otros años hemos quedado quinto, sexto, séptimo, cuarto. Había dos niños o tres mayores que nosotros porque venían de Barragán, se quedaban, porque era un año más chico. El año que viene, por ejemplo, Álvaro Garcés. El año que viene se quedan Álvaro Garcés, Iván y Leandro. Y ustedes seguís todos en Benjamines, sí, ¿no? Sí, pero un niño. No, pasamos a Levine. Menos un niño, que se llama? Nicolás. Que es como suben los prebenjamines, se queda en los prebenjamines porque él es más chico. Él es que tiene un año menos. ¿Y del grupo que tenéis ahora subís todos o se quedan algunos? Sí. ¿Se quedan algunos? Subimos todos menos Nicolás. Que se queda, que es el más pequeño de vosotros, ¿no? Sí, ahora. Y que también ha formado parte del equipo, una gran ayuda. Bueno, hay que decir que conforme vayáis subiendo de categoría os van a exigir más en el aspecto físico. ¿Eso cómo lo lleváis? ¿Os da mucha caña en los entrenamientos? Bueno, depende de qué partido tengamos. Sí. Bueno, si es como en este año, si es un Villa Martín, pues no, lo acepto, nos da caña. Pero si es contra la Florida. No, tampoco con la Florida. Bueno, contra uno malo, pues Malilla. No tanto. Pero no, habéis sido, aparte de Villa Martín, en todos los demás partidos superiores, muy superiores a vuestro rival, o hay algunos que os ha costado más trabajillo de hay lo que esperaba. Hay algunos que nos ha costado. Estamos Obrero, el San Benito. El de la Florida, porque Villa Martín. Este año ha mejorado la Florida. Y a la Cruz Roja también. Bueno, pues entonces, ya decimos, no ha sido un camino de rosas, ¿no? El llegar ahí en segunda posición. ¿Los entrenamientos, qué tal? Bien. Perfecto. ¿Qué tal es Rocky? ¿Qué tal es como entrenador? Hombre, no vaya a decir... Me encanta, yo quiero que... Es muy bien. Yo quiero que el año que viene se quede con nosotros, sí, también, porque es un gran entrenador. Y contarme, ¿los entrenamientos en qué aspectos insiste más? O más pesado, digamos, ¿no? A ustedes tenéis que hacer veces esto. Hombre, en correr y huerta al campo. Sí, porque algunas veces lo hacemos mal en los ejercicios. No, porque lo hacemos más y nos lo tomamos a cachondeo. Y estamos tirando los balones para un lado, otro para otro. ¿Qué es lo que más os gusta de los entrenamientos? ¿Los partidillos o...? A mí los partidos. ¿O los jueguecitos que os hacen para cogerle manejo al balón? Los partidos. Y los juegos. Los tiros que nos pone Roque. Algunos tiros. A mí me encanta como entrenador. Yo quiero que se quede. ¿Que os gusta os gustan los entrenamientos? ¿No se os hacen pesados? Sí. Porque usted había entrenado aunque lloviera, ¿no? Sí. Ahí. Sí. Y llueve muchas veces. Aunque me manden una hora a correr. Me da igual. Pero si es un partido, si no jugamos la semana, entrenamos a cachondeo y ahora si llueve, pues lo suspendemos. Si por ejemplo, algunas veces si no jugamos y pues nos deja y está lloviendo, ¿no? Nos deja Roque. Hacemos partidito. Bueno, como ha dicho mi compañero Frank, cuando no jugamos y llueve, no, lo suspendemos. Bueno, eso sí, llueve mucho. Sí, está chispeando, se sigue entrenando igual. Está chispeando, un poco lloviendo, pues... Porque los partidos no se suspenden cuando llueve, ¿no? No, los partidos no. Claro, todo este esfuerzo, aunque esté lloviendo, aunque nos resfriemos y todo, es para que nos convoquen, igual partido. Bueno, pues el año que viene, ¿qué va a pasar? Si este año habéis, se habéis metido en fase de ascenso, el año que viene... Vamos a intentarlo. Ya tenéis la experiencia, ¿no? Llegar hasta ahí y ganarlo. Y vamos a entrenar más fuerte. Vamos a entrenar todo lo fuerte que pueda. Bueno, pues todavía está la fase de ascenso, no sé si lo sabéis. Todavía se está jugando. Sí. Liberación creo que perdió este último fin de semana. Con un equipo de Cádiz. Uh-huh. Entonces vamos a ver, porque todavía no es solo ganar la primera ronda, hay más rondas todavía y bueno, pues por lo menos ya tenéis la experiencia, que es lo importante, ¿no? Sí. Bueno, no sé, lo vamos a dejar aquí. No sé si que... Bueno, antes que nada, ¿ya habéis terminado la temporada? Sí. ¿Sigo de entrenar también? No, sí. Seguimos en agosto. Ahora empezáis en agosto, pero sí, ya... Sí, en agosto ya... Ya la temporada sí, ya 2015-2016 ha terminado. Ha terminado. Ya terminasteis de entrenar y ya no vais a jugar amistoso ni nada. Pues bien... Pues, ¿qué es lo que nos queda? Pues despedirnos. Y no sé si queréis decir algo, o dedicar algo, o... Que todo este esfuerzo ha valido la pena, porque le tenemos que dar las gracias a Roque. Yo darle gracias a Roque. A nuestro y yo darle gracias a Roque y al equipo. Ha hecho un buen esfuerzo, y nosotros también, pero... Y yo darle gracias a Roque y a nuestro equipo, y que el año que viene consigamos llegar a ese punto. Y pues, bueno, y ganarlo. Yo también darle gracias a Roque, porque nos ha entrenado muy bien para jugar, llegar hasta ahí. Y aparte de Roque, si queréis saludar a vuestros compañeros o a alguien, un saludo, ¿no?, a los compañeros del equipo. Hombre, yo voy a echar de menos a Nicolás, porque va a bajar de categoría. Sí, yo lo voy a bajar, no, se va a quedar. Los que vais a subir vais a ser vosotros, ¿no? Sí, pero que no se queda con nosotros y... No. Porque él también era bueno. Sí, ha hecho una buena temporada. Ayuda. Ha hecho, ha juntado su granito de arena, pero... Ha valido la pena que ha echado en el equipo. Ha marcado varios goles en la temporada. Sí. Bueno, pues si la temporada que viene no está, la siguiente volverá a estar con vosotros, porque también coincidirá. Sí. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ricardo, Adrián, Francisco, Javier, Mario y Daniel, muchas gracias. Enhorabuena por el pedazo de temporada que habéis hecho. Y el año que viene os quiero por aquí hablando de que se ha logrado ganar la liga y meterse ahí en la fase de ascenso, ¿vale? Vale. Venga, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió leerme crecer por comer a diario, por comer a diario. Mis padres correr en busca del dorado, y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Y a mi padre luchar contra los elementos, no fregar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. 6:57 minutos de la tarde, vamos a dejar a un lado el fútbol. Todavía nos queda pendiente de fútbol, de repasar de este fin de semana, el trofeo del petaquero de fútbol 7, que lo vamos a hacer mañana. Mañana nos vamos a centrar en ese 35º trofeo del petaquero, que terminaba llevándose a su vitrina el Mepiel, tras empatar en la final a 3 goles con Caché Artesanos y conseguir pues ese título en la tanda de penaltis, donde se llevaba, pues como decimos, esa victoria. Y antes de pasar a otro asunto, pues comentar que este Ubrique Unión Deportiva, del que hemos estado hablando, ha sido, como decimos, el segundo máximo goleador de la categoría con 122 goles y el segundo menos goleado con 54. Ha ganado 18 partidos y ha perdido tan solo 2. Ha terminado con 54 puntos a 3 del líder de esta liga regular, el Villamartín, que por su parte lo ha ganado 19 partidos y solo ha perdido uno. El encuentro que ha perdido ha sido precisamente con el Ubrique Unión Deportiva aquí en casa, ese partido que terminó con una victoria por 4-1, la misma ventaja que habían cogido los culiblancos en el partido de ida. Bueno, dicho esto, nos vamos a adentrar en el mundo del baloncesto, porque ahora vamos a comentar lo que daba nos deparaba la jornada, pero sobre todo con nuestra atención, nuestros cinco sentidos puestos en lo que va a suceder, lo que se va a celebrar dentro de poco más de una hora en el pabellón municipal de Sanlúcar de Barrameda, donde se miden el ADESA 80 y el CABU de la categoría mini de nivel A. El tercer partido de semifinales, el tercer partido que forzó el CABU con su victoria aquí en casa la pasada semana, hace dos fines de semana. El conjunto del CABU que, lo tiene muy complicado, eso sí, lo tiene muy complicado para pasar a esa final, una final provincial que además de conllevar pues el poder disputar el título al Club Baloncesto San Fernando, que ya se encuentra esperando rival en esa categoría, los equipos que pasen a esa final, como saben, consiguen también el pasaporte en este caso a los campeonatos de Andalucía de esa categoría mini. Los dos equipos que llegan a la final pasan a esos campeonatos de Andalucía. Y decíamos pues que lo va a tener muy complicado porque todos los condicionantes o todas las condiciones se están dando o parecen darse para que sea el conjunto sanluqueño el equipo que llegue a esa final. Recordemos que Sanlúcar, ADESA 80, ha sido subcampeón de la liga regular y que, el año pasado ese equipo mini, el conjunto de ADESA 80, conseguía llevarse no solo el título provincial, sino además el título de campeón de Andalucía. Fue el equipo que se llevó el campeonato de Andalucía mini. Dejó el pabellón muy alto, nunca mejor dicho. Fue otra generación distinta, la anterior a estos jugadores, que ahora forman parte del equipo mini. Pero, estos también tienen, en parte, relativamente hablando, tienen esa intención, esa obligación de al menos emular a sus mayores y seguir en esa línea, toda vez que ese campeonato de Andalucía este año tendrá como sede Sanlúcar. Y un campeonato de Andalucía que no cuente con equipo anfitrión, pues tendría mucho peso. Por eso decimos que casi todo parece estar hecho para que sea Sanlúcar el equipo que se cuele en esta final. Pero quién sabe, en Sanlúcar también ahora están en fiestas. Hoy es miércoles, 8 de la tarde. El CABU no tiene nada que perder, absolutamente nada que perder. Ha brillado a gran nivel en esta temporada. Se le ha atravesado a ADESA 80. Un equipo súper potente y bueno, vamos a estar esperanzado en que se pueda dar la sorpresa y también esperanzado en que el arbitraje no sea como el del partido de la primera semifinal, el primer partido que se jugó en estas semifinales donde el colegiado llegó a expulsar al entrenador Juan Luis Esteban y a dejar a los jugadores sin ningún técnico en el banquillo cuando remontando un partido que se les puso muy cuesta arriba, 16 puntos abajo, y llegaron a estar a tan solo 2 puntos de distancia. Ahí fue cuando expulsaron al entrenador ubriqueño y a partir de ahí ya cuando Sanlúcar conseguía pues prácticamente llevarse la victoria. Insistimos, 8 de la tarde, el Ubrique no va a regalar nada, el CABU no va a regalar nada, es una difícil misión la de conseguir la victoria. Sabemos que Juan Luis Esteban ha preparado a su equipo a conciencia para este partido. Solo esperemos que pueda contar con todos sus jugadores y que dé lo mejor de sí mismo. Si luego el baloncesto lo quiere, el Cabu logrará ese pase a la final, lo cual será todo un hito. Vamos a estar esperanzados. Hoy, 8 de la tarde, insistimos, es el horario de ese último partido de semifinales por el título provincial. Comentamos también que el Club Baloncesto San Fernando espera en la final. Venció al otro rival, el Club Baloncesto Puerto Real, Mármoles Gades, en la otra semifinal con contundencia, con 100-63 y 93-76. Fueron los dos marcadores que le han permitido al conjunto isleño pues meterse en la final mucho antes que su rival. Que ya decimos, empate a uno en la eliminatoria, y vamos a ver lo que puede dar de sí esa semifinal de hoy a las 8 de la tarde. En esa categoría mini, y todavía se está disputando la liga regular en el nivel B, precisamente este pasado fin de semana se disputaba la última jornada de liga, en la que el Cabu caía por 68-27 ante el Club Baloncesto Trebujena. La jornada nos dejaba estos marcadores: Club Baloncesto San Fernando 54, Ciudad de Algeciras 14, Baloncesto Grazalema 74, Adesa 80-33 y Gimnástica Portuense 82, Don Bosco 88-46. Chipiona ha terminado como campeón de la liga regular, 15 victorias y una derrota, 13 victorias y 3 derrotas para Grazalema y Gimnástica Portuense, 11-5 San Fernando, 7-9 Trebujena, 6-10 Don Bosco 88, 4-12 Adesa 80. En penúltima posición, el Cabu con 2 victorias y 14 derrotas. Y última posición, Algeciras, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, con 1 victoria por 15 derrotas. Y ya para terminar este capítulo de baloncesto, comentar que el pasado fin de semana se disputaba en San Fernando la final a 4 de la categoría junior de nivel B, donde el Cabu era uno de los equipos aspirantes a llevarse el título provincial, a intentar revalidarlo, porque ya recuerden que el año anterior se proclamaba campeón provincial aquí en Ubrique. Pues en esta ocasión no pudo pasar de las semifinales, en las que cayó ante el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras por 68-56. A pesar de jugar un buen partido, el conjunto ubriqueño no pudo esta vez con los algecireños, a los que había derrotado la semana anterior en su casa, a domicilio, por 10 puntos arriba. Pero bueno, ya sabemos que las finales a 4 son otra historia totalmente distinta. La otra semifinal enfrentaba al Club Baloncesto San Fernando, equipo anfitrión, y al Club Baloncesto Medina Sidonia. Los isleños se llevaron la victoria por 53-44. Y en la finalísima se dio la sorpresa, y es que Algeciras conseguía llevarse el título provincial tras vencer a San Fernando por 52-54 en un partido muy igualado y con mucho nervio por parte de ambos equipos. Por eso muchas veces, y lo comentábamos antes con el tema de esa 80, el ser favorito, el jugar en tu casa y ser favorito, muchas veces juega en contra, sobre todo cuando estamos hablando de deporte base. Los nervios pueden traicionar y se pueden dar esas situaciones, como por ejemplo la que se dio aquí hace ya un par de años, también en esa categoría mini, donde el Cabu pues contaba, el Fercabe Cabu entonces contaba pues con la vitola de ser favorito, de ser campeón de la liga regular, y finalmente cayó en semifinales. Pues lo que decimos, nunca te podemos reafirmar o confirmar que esa siempre son factores que ayudan, ¿no? Pero muchas veces juegan en contra. Eso es la belleza que tiene el deporte. Que nada es científico, está claro. Bueno, vamos con más asuntos. Vamos a repasar antes, lo comentábamos, las clasificaciones de dos carreras y de un triatlón. Nos vamos a dejar pendiente la carrera del Pandeire, porque bueno, ya tenemos poco tiempo y bastante de lo que hablar de esta prueba, ¿no? Nos quedamos primero con el Correplaya de Chipiona. Esta carrera se disputó el sábado, son 10 kilómetros, y Manuel Jesús González Villalba se lleva la victoria con un tiempo de 33 minutos 36 segundos. A tan solo 14 segundos cruzó la meta Francisco Javier Jaén Moreno, el ubriqueño, 33-50, primera posición de veteranos. Entre estos dos corredores se jugaron la carrera, porque ya el siguiente llegó pues con poco menos de 2 minutos de ventaja. Francisco Javier Carballo Pérez, 35-06, seguido de Manuel Ruiz Mateos Lainez, 35-22, Juan Manuel Pérez Cerpa, 35-23, Francisco Lara, 35-26, José Miguel Alonso Sánchez, 35-30, Isidro Domínguez Bazán, 35-37, Marco Birlán López, 35-54, Antonio Luis, Caro Cárdenas, 36-16 y Rafael Jiménez Fernández, 36-53. Como ven, a excepción de los dos primeros, de Manuel Jesús González y del lubriqueño Francisco Javier Moreno, los otros se han movido casi en los mismos tiempos. Y la otra carrera de la que queríamos hablar también es el tercer trail Parque Natural de los Alcornocales de Jimena de la Frontera. Este trail de 17 kilómetros se celebró el domingo y en él se llevaba la victoria Francisco Javier Vera Rodríguez con un tiempo de 1 hora 10 minutos 27 segundos, seguido de Óscar Ramos Daza, 1:10:30, José Ignacio Pérez Lago, 1:15:37, Javier Serrano Pérez, 1:15:54, Fran Acosta Gutiérrez, 1:16:12, Juan Carlos Rodríguez Ruiz, 1:16:28, Antonio Poyato Galán, 1:17:27, Ismael Soto García, 1:18:09, Francisco Javier Donato Rosendo, 1:18:10 y José María Moreno Vega, 1:18:32. Hubo dos subriqueños al menos que nosotros hayamos podido identificar. José Manuel Orellana Mateos, que terminó en la 14ª posición de la general y segundo de la categoría Senior A, con un tiempo de 1 hora 19 minutos 26 segundos. Y Manuel Jiménez Carrera, sexagésimo segundo de la general, con un tiempo de 1 hora 29 minutos 39 segundos. Y el vigésimo triatlón de Sevilla, con dos distancias en la que hubo participación ubriqueña, en la distancia olímpica, 1.500 metros a nado, 40 kilómetros en bici, 10 de carrera a pie. Samer Alisad Guardia se llevó la victoria con un tiempo de 1 hora 47.28, seguido de Germán Rodríguez García, 1:48:57 y Pedro Lumbreras Arias, 1:49:04. Sergio Fernández Mayor, 1:50:23, Javier Cabello Monge, 1:50:36, Daniel Seco Morales, 1:50:48, Rafael Álvarez Cachadiña, 1:51:23, Christopher James Roy, 1:51:24, Juan Salvador Díaz Cuellar, 1:51:32 y Samuel Migueles Torres, 1:51:43. Hubo un ubriqueño, Juan Antonio Domínguez Bueno, Juancho, entró en la posición 172 con un tiempo de 2 horas 14 minutos 15 segundos. Y en la modalidad sprint no federados, la victoria fue para Daniel Ibáñez. Bueno, aquí la distancia, 750 metros de nado, 20 kilómetros en bici, 5 de carrera a pie. Victoria para Daniel Ibáñez García, 1:04:15, seguido de Jesús Rodríguez Muñoz, 1:04:33, Manuel Peña Pulido, 1:04:43, Raico Espinosa Serrano, 1:04:54, Sergio Jesús Rivas Luna, 1:05:05, Santiago Javier Muros Ramírez, 1:06:16, Isidro Franco Terrón, 1:06:20, Millán Herce Lora, 1:07:23 y también con 1:07:23 Antonio Palomo Aguilar. Rafael Carrillo Vilches, 230 de la general, con un tiempo de 1 hora 22 minutos 29 segundos. Por cierto, también repetir de este fin de semana que el lubriqueño Jorge Fernández Domínguez conseguía la tercera posición en la Copa de España de Fisioculturismo y Fitness en la categoría de menos de 80 kilos senior. Esta Copa de España se celebraba en Benidorm y con esto pues continúa con ese ciclo victorioso que vamos a ver si amplía con la prueba que va a tener lugar el 10, 11 y 12 de junio. Prueba de fuego en Marbella, una prueba de un evento de carácter mundial internacional, el prestigioso certamen de Mister Olimpia. Bien, y vamos a quedarnos también hablando de lo que va a tener lugar este fin de semana, de ir adelantando ya algunas cositas, como por ejemplo el trofeo de campeones de la Asociación Local de Fútbol que se disputa este fin de semana, bueno, más que este fin de semana, en la noche del viernes, este próximo viernes 3 de junio, 9:45, va a jugar el subcampeón de la Liga 2015-2016, la Juventus, contra el campeón del trofeo de San Isidro 2016, el Club Deportivo Aspirantes, a las 9:45. A las 10:20 se enfrentarán el equipo de los Vampiros, campeón de Liga 2015-2016, frente al perdedor del partido 1. Y a las 10:30 se jugará el tercer y definitivo partido entre los Vampiros y el ganador del partido 1. Como hemos dicho, un triangular ya clásico, el que se va a disputar en el campo de césped de Ubrique. Este viernes, 9:45, con esto se pondrá ya el punto y final a la temporada de fútbol local. Entre los tres equipos más destacados de la temporada, sin duda, Vampiros, Juventus, y que han tenido ese duelo ahí en Liga, como viene siendo habitual en estos últimos años, Y bueno, luego en el trofeo de San Isidro, la Juventus la verdad que no ha estado a la altura, en este caso de no llegó a pasar la fase de grupos, en la que también quedó encuadrado con Vampiro y Aspirante, que finalmente jugaron, que posteriormente jugaron la final, así que tampoco lo tuvo fácil. Pero bueno, ahí va a estar este trofeo de campeón, otra historia distinta. Vamos a ver lo que ocurre en este partido. Y en lo referente a este fin de semana, en el tercer trofeo Ignacio Peralta, estos son los partidos programados para la tercera jornada de la segunda fase de grupos. El viernes en el pabellón, 8:30, Don Odón Brillo Sur, MGS Seguros. A las 9:30, Pintura Rafa, New Team. Y a las 10:30, Autoescuela La Sierra Guas, Brille 1979. El sábado a las 9 de la mañana, Autoescuela Celia Morgans. Y a las 10 de la mañana, Revolución Estudiantes, casi nada. Y en la cancha exterior, el viernes 8:30, Los Cosmos Quedeque. A las 9:30, Maracayú JS Aubrique. Y a las 10:30, Volta Sur Club Deportivo Celtas. El sábado a las 10 de la mañana, Leito Construcciones y Reformas Inter de Lián. Y a las 11, Oasis Launch, donde Fútbol Sala. Y por último, en el pabellón de los Remedios, a las 8:30, el viernes, Fran Generali Ubrilez. A las 9:30, de Galeri Panteras, Porte y Construcciones, Hermanos Viruez Oliva. Y a las 10:30, Autoservicio en la Plaza Zulema. Recuerden que este es el último partido de esta segunda fase de grupos, y que ya después vendrán las eliminatorias. Y que también hay dos cuadros, como saben, un cuadro principal y un cuadro de consolación. Cuatro grupos en el cuadro principal, por ejemplo, en el grupo A. Hay un doble empate, o en este caso manda Estudiantes y Revolución Polideporte con 6 puntos, primero Estudiantes. En el grupo B lidera Zulema con 6 puntos. En el grupo C es el qué de qué. Y en el grupo D es bueno, tenemos Autoescuela Celia y Morgan, que son los equipos que han sumado 2 victorias en los 2 partidos. Y en el cuadro de consolación, pues tenemos en el grupo A mandando a Volta Sur con 6 puntos, en el grupo B es Maracayú el que manda, también con 6 puntos, y en el grupo C pues tenemos un empate también, MGS Seguro y Don Odón Brillo Sur con 3 puntos. Recordemos que este grupo es de tan solo 3 equipos. Y con esto nosotros nos vamos a despedir, ya volveremos mañana, como hemos comentado antes, con el resumen de lo que va a ser lo que ha sido el trofeo del Petaquero. Y estando atento a lo que ocurre esta noche, esta tarde noche, a partir de las 8, en ese pabellón municipal de Sanlúcar, entre los equipos de ADESA 80 y el CABU de la categoría mini de nivel A. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.